Sí, no tan corto, fueron 2 años. Sí, concejal, y primero fui secretario de Turismo y Desarrollo Económico. Así que hay que trabajar donde el proyecto y la mirada política de Pedro lo requiera. Así que vamos a asumir con muchas ganas la delegación del Cóndor. Bien, toca asumir la delegación del Cóndor casi en la temporada de verano, donde el Cóndor tiene un lugar relevante en la capital rionegrina. Sí. Lo tiene en la capital y queremos que lo tenga a nivel provincial. ¿Sí? Uh-huh. Se está trabajando muy fuerte la parte turística para que el Cóndor sea el centro de servicio, y a mí además me toca la costa atlántica, ¿no? Uh-huh. Del Cóndor hasta Bahía Creek. Hay 2 grandes áreas de trabajo que vamos a encarar. Una es la parte fundamental de los servicios locales, quiero decir, ¿no? El Cóndor en tanto parte de la ciudad de Viedma. Servicios públicos, que las luces funcionen, el pasto esté cortado, la calle esté repasada, digamos, la habitabilidad de la ciudad. Y después nos vamos a concentrar muy fuerte en el mantenimiento de las obras y los accesos a la playa, cosas que se necesitan con mucha urgencia para poder garantizar el acceso a la playa a los veraneantes y a los vecinos de Viedma. Y después la otra parte, que es la acción de actividades que conciernen al verano. Por supuesto, la fiesta del mar, que ha tomado una dimensión que nunca tuvo en el Cóndor. Y todo lo que son las actividades municipales de cultura, turismo, deporte, que van a volcarse al Cóndor en función de la temporada. Bien, ¿cómo se trabaja con las calles? Porque ha habido reclamos de vecinos, sí, vecinas, en cuanto a los accesos, en cuanto al cuidado de las calles. Sí, en este momento tenemos la herramienta principal, está en service, que es la nueva motoniveladora, la vamos a volver a llevar cuanto antes termine el service allá, y a ponerla a trabajar, que es lo que venía haciendo. Tenemos una cuestión de acceso a calcario también, que lo estamos garantizando, una cantera que tiene obras públicas. A ver, yo solo en el Cóndor no hago nada. ¿Sí? ¿Esto qué es? Nosotros lo que tenemos que garantizar, y yo como coordinador de todo ese aspecto y esas herramientas municipales, es que la acción municipal se distribuya en toda la ciudad. ¿Sí? A mí me toca que esto se distribuya en el Cóndor. Uh-huh. Que se cumplan con los servicios municipales, que bien se cumplen, porque hay un gran equipo municipal que hace los servicios y que se lleva adelante en la ciudad, que eso se cumpla en el Cóndor también, porque requiere de ciertos ajustes y la distancia requiere de cierta logística que a veces es compleja de organizar. Bueno, en eso me voy a abocar yo. Y la otra cuestión a la que vamos a apelar, y que yo siempre apelo, a mí me gusta mucho lo humano, me gusta contactarme con la gente, y es que las villas balnearias las coordina y las arregla el municipio, pero la viven y la arman y la desarman los habitantes. ¿Sí? Entonces se va a requerir también mucho compromiso en el manejo de la basura. Empieza la temporada, va a haber lugares, los hay, para depósito de grandes volúmenes de basura, ramas y escombros en general. Apelar a que la gente no lo tire a la calle, que conozca los lugares donde hay que depositarlos, que no tire la basura. El otro día fuimos a hacer una revisada y había, por ejemplo, unos contenedores y la basura puesta afuera. Entonces, el compromiso de la comunidad es fundamental para que el Cóndor funcione y todas las villas balnearias funcionen como tienen que funcionar. Sin el compromiso y el amor de la gente por el balneario, un gobierno no puede hacer nada solo. Hay una problemática en el Espigón, específicamente con las escaleras. ¿Están planes para este verano? Sí, de hecho, parte de eso corresponde a otra esfera gubernamental. Sí, todo lo que sean ajustes necesarios para el arranque de la temporada ya se están ejecutando, y en los próximos días se van a empezar a ejecutar otras cosas, como por ejemplo el arreglo de las barandas de la lobería. Que bueno, son años que están en el mar, en el mar salino, en el aire salino, y la verdad que tienen un desgaste enorme, pero todo eso se va a armar. Ahí estuve hablando con Juan Gorosito, que está acá tras nuestro, que es el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, que está un poco encargado también de la parte de poner y sacar el carro de elevador. Esperemos que ya pueda estar bien conectada la trifásica, una cosa enorme que se hizo, que tengamos trifásica buena en el Cóndor y en la lobería. Eso va a permitir que no esté el motor funcionando, que no haya ruido y que el funcionamiento sea más efectivo. Hay muchas cosas que se hicieron y hay que hacer. Ahora, por ejemplo, también estuve hablando con Gastón Renda, que es el secretario de Obras Públicas. Se empieza a terminar de armar y llenar esta semana la nueva bajada para vehículos 4x4 a la playa en la zona del Faro. Uh-huh. Bueno, eso todos los años se lo lleva al mar. Es como una lucha sin cuartel, ¿viste?, contra la inclemencia del tiempo, y bueno, eso hay que rehacerlo prácticamente todos los años. Bien. Entiendo que se va a poder bajar bien por Picoto, A la tarde voy a verificar y voy a chequear que esté la bajada accesible y no comida por el mar desde Picoto. Así que bueno, un poquito de paciencia, estamos laburando para la temporada. Habló con el intendente, ¿lo tomó por sorpresa esto de asumir otra vez un lugar en el gabinete? No, lo tomé con alegría con mucho orgullo, porque la verdad que el que conduce los destinos de la ciudad, que es el profesor Pedro Pesati, pueda fijarse y creer que yo puedo llevar adelante este trabajo, para mí es una responsabilidad enorme. Uh-huh. Una responsabilidad enorme y una fuente de orgullo enorme, digamos, volcar todo ese amor que uno siente por el territorio a la acción. A mí me gusta mucho la acción, me gusta mucho el territorio y estoy muy entusiasmado, estoy muy ansioso por arrancar ya. Me faltan unos papeles, pero ya vamos a arrancar.